hemos leído, que dice Jesús que el grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si no muere, queda infecundo. Habremos oído muchas veces la frase de, bueno, ese sí que sabe, jo, ese sí que se lo está pasando bien, tal. Mientras que las personas que se consagran a Dios dicen, qué pena, tan joven, sin haber gozado de la vida, no sabe lo que está perdiendo. Al contrario, el mundo dice, que me quiten lo bailado. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda infecundo. Es decir, es verdad que si uno goza de todas las cosas de este mundo al máximo y por encima de la ley de Dios, pues pierde el mérito de la eternidad. Podrá ganar el cielo con el arrepentimiento del último momento, pero pierde todo el mérito que podría haber ganado. Mientras que si uno muere, cuanto más pena dé a los demás, digan, fíjate qué ascetismo, qué tal, cuanto no solamente da pena, sino que incluso lo consideren loco, qué locura, mucho mejor. Me acabo de acordar de una escena que yo no la vi, me la contó sin querer un miembro de una orden religiosa. Una orden religiosa fundada hace no demasiados años. Y pues el fundador, al que yo tuve la suerte de conocer varias veces, hablé con él, pues era un hombre de Dios, un asceta. Yo, las veces que hablé con él, es que vi una perfección suprema, suprema. Y cuando predicaba, realmente era el hombre de Dios hablando. Pues su orden es muy ascética, muy exigente, y no a todo el mundo le ha caído bien. Incluso, digámoslo claramente, no a todo el mundo dentro de la iglesia le ha caído bien. Entonces, hubo una escena que a mí me contaron que la estaba meditando hace pocos días. Han muerto ya los dos protagonistas. Había un eclesiástico muy importante, de los importantísimos en la Iglesia Católica, y que hizo una visita al seminario que ellos tenían. Y estaba el fundador, con todos sus seminaristas, etc. Y aquel eclesiástico tan importante, que siempre por razón de su trabajo pues había vivido rodeado de lujos inherentes a su cargo, la verdad sea dicha, no había nada malo en ello. Al ver aquello se escandalizó profundísimamente, profundísimamente, y al marchar ya en el coche, este fundador, el general de la obra, pues le hizo una pregunta. Monseñor no era obispo del lugar, ¿eh? Era más importante todavía. Tal petición que hemos hecho, la han considerado. Y el otro estalló de un modo feo, malo, delante de todos los seminaristas, total, para decir que no, que no le concedían lo que había pedido. Y el otro, con toda humildad, lo recibió humildemente, no dijo nada, ah, pues muy bien, muy bien. Y nada, y ni comentó el tema. Siguió después como si no hubiera pasado nada. No comentó el desaire ni. La verdad es que esa escena impresionó a todos profundamente, porque el hombre de Dios que había recorrido todas partes, incluso hasta de las montañas, de los lugares de misión, predicando a Dios, tal, humillado allí delante de todos los suyos, y el otro que encima se marchaba hasta enfadado de lo que había visto, de tanta pobreza y tanto ascetismo. Pues todo el mundo quedó admirado de la humildad con que recibió este hombre las cosas. La verdad es que los dos han muerto ahora y seguro que los dos están en el cielo, pero no tengo la menor duda de que el que pareció que había hecho una locura de amor de Dios, pues indudablemente algún día será canonizado y esta escena quedará olvidada, ni siquiera aparecerá en las grandes biografías que se hagan de él, sin ninguna duda. Pero la escena ocurrió. El hombre que muere por Cristo y es considerado loco y fue considerado como un loco por mucha gente. Ahora su obra está en muchísimos continentes, son cientos y cientos de personas, solo sacerdotes ya son, me imagino que varios cientos, y sin embargo en vida solo recibió humillación, solo recibió humillación por parte de todos. Lo que sí que era cierto es que la obra que él había fundado, como Dios la quería, era incontenible. Y no, cada año que pasaba no hacía más que crecer y crecer y crecer. Siempre parecía que al final alguien iba a poner coto a tanto ascetismo, pero la obra era imparable. Y así ha continuado. Y ahora ya, pues, es absolutamente ya imparable y tiene todas las aprobaciones posibles. Esto es una enseñanza muy grande. Incluso dentro de la Iglesia se pueden escoger varios caminos. Y el peor siempre es el mejor. El peor siempre es el mejor. Y el que parece mejor, pues está lleno de peligros, está lleno de cadenas, está lleno de cosas que nos quedamos pegados los seres humanos. Pues nada, que viendo esta escena maravillosa, que yo me la imagino con todo detalle porque conocía el entorno, cada uno lo aplique a su vida y se esfuerce en escoger la cruz.